Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: No más lágrimas ni dolor. Apocalipsis 21, 3 y 4. Oí una gran voz en el cielo que decía: He aquí el templo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Leer este capítulo y específicamente estos versículos llenan mi vida de mucha, muchísima esperanza. Huele a cercanía de que Dios va a venir pronto a arreglar todo este desorden, porque este mundo está a punto de colapsar en todo sentido. Sobre todo, colapsamos desde el punto de vista moral. Existe un rebajamiento de la moral, y lleva ese rebajamiento de la moral a un rebajamiento de la conducta que las personas no quieren reconocerlo. No quieren reconocerlo. Pero para otros, esto que leí parece un cuento de hadas. No más lágrimas, no más dolor, vivir por la eternidad, sin enfermedad, sin muerte, sin odiarnos. Déjeme decirte que es 100% realidad. Estamos a punto de regresar al estado natural de las cosas, en donde iniciaron. Y me refiero al Edén, me refiero a Génesis 1 y a Génesis 2. Allá en el Edén está el estado original, la comida que volveremos a comer, el día de reposo que siempre debió ser guardado, el trabajo en su justa dimensión, la familia en el orden natural como Dios la estableció, el descanso, el amor, la concordia y convivencia entre hombres y bestias y animales y los que hoy conocemos como salvajes. Óyeme, eso está muy pronto a ocurrir. Eso está muy pronto a que suceda. Y de verdad no habrá más lágrimas ni más dolor. Pero mientras ese día llega, tenemos que aferrarnos con fe y esperanza a caminar todos los días con Cristo. Lléveselo hoy a su trabajo. Vaya con él hoy al estudio. Llévelo a donde va a ir a pecar y verá que el pecado no lo comete. Invítelo a entrar en su vida. El gran problema es que queremos vivir con esperanza, pero fijando nuestras esperanzas en cosas efímeras, en asuntos baladíes que no llenan el ser interno y que finalmente terminan alienando y fastidiando la verdadera felicidad del ser humano. Todos estos audios que hemos grabado durante estos 3 meses, que ya estamos a punto de terminar, están hechos con el fin de que algo cambie en nuestra vida. Y dos cosas deben cambiar. Uno, la manera en que nos acercamos a Dios. No nos acercamos a Dios para que solucione nuestros problemas. Nos acercamos a Él porque es lo más lindo de esta vida, porque es lo más grato, lo más delicioso, es su compañía, es su presencia en nuestra vida. Pero cuando esa presencia se hace real, entonces algo en mi estilo de vida cambia. Y lo que a mí me gustaba, no me gusta ahora. Y lo que me parecía que era correcto, ya no es correcto. Y el segundo impacto es que la capacidad de amar a otros, de perdonarlos y de ir al necesitado y ayudarlo, cambia totalmente. Y entonces esa ayuda que presto a los demás es un gran aliciente. Ayude a otros. Viva una vida de servicio. Qué bueno que muy pronto esto que les estoy diciendo será una realidad y tú y yo estamos invitados a disfrutarla. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.